aquí tenemos como, o sea, yo me tomé el atrevimiento de extender un poco el tiempo que habíamos acordado, porque sé que aquí hay experiencias muy ricas y muy importantes, que es más o menos como en lo que se enfoca esta pregunta, como en rescatar eso valioso que tenemos, como que hemos intentado aprender o que hemos intentado enseñar a través del tiempo y a través de las diferentes experiencias como grupos o como individuos. Eso es muy valioso. Y mira, y estábamos, digamos, como escuchando a saber, al final tratando de dar unas pequeñas conclusiones que van en miras hacia esta segunda pregunta, que entonces, ya sabiendo como esta experiencia que tenemos, poniéndolo un poco así como en una sistematizada rápida, ¿qué necesitamos aprender? Es esta segunda pregunta. A ver, pues yo creo que más que una necesidad de aprender, yo creo que este es el momento de un trabajo interior que no desconozca, o sea, un trabajo interior individual que no desconozca lo colectivo. Trabajo interior de establecer como necesidades, establecer como, o aclarar cuáles son las luchas individuales que nos unen, cuáles son sí, como estas temáticas, estas cosas que nos... Ajá. Es que en el texto que habíamos compartido, la pregunta era qué necesitamos aprender, pero Moni había hecho como una acotación que me parece que es válida que la tengamos en cuenta a la hora de resolver las preguntas, y es ¿para qué? Entonces, que trabajemos en aras de las dos, ¿qué y para qué? Pues yo creo que cuando se habla como un trabajo interior y como establecer yo como individuo que conformo este grupo, que deseo, a mí que me llama, cuál es mi lucha, cuando ya tengo esto claro, pues ¿para qué? Es para una mejor articulación. O sea, en la medida en que yo tenga claro qué me mueve, yo voy a tener claro con quién lo quiero hacer y de qué manera lo quiero hacer, ¿no? Me parece importantísimo este espacio de reflexión. Considero que esto nos lleva a establecer necesidades comunicativas. Y ahí pasar de como el afán por el taller, que era algo que hablábamos con Saber el otro día, que es que los laboratorios, o el término laboratorio, ya se nos está volviendo como común, cotidiano, cliché, pero entonces hasta dónde nosotros estamos desde la práctica llevando a cabo lo que es realmente un laboratorio, o si seguimos es en talleres en los que es una persona la que sabe y le comparte el conocimiento a otros, no tanto basado en una necesidad que haya, sino en un afán por el hacer, un hacer sin necesidad comunicativa o sin necesidad de producción o necesidad individual o necesidad propia o lucha o lo que sea. Entonces, me parece que este es el momento adecuado para eso, para establecer las necesidades que se tienen como pequeños colectivos que conformamos un colectivo más grande. Bueno, yo creo que lo que necesitamos aprender primero es, así lo repitamos mucho, es a desaprender. ¿Y desaprender en qué sentido? Porque es que nosotros venimos de un esquema donde la academia, desde la primaria pues hasta la universidad, en la que nos enfocamos como en seguir derroteros, cumplir tareas, ahí desarrollar conocimiento, y tal vez no cuestionar mucho. Pero ya en la parte colectiva, cuando salimos a la calle, cuando nos encontramos con otros y otras en unos ejercicios comunes, ya nos atrevemos como a cuestionar. Y a veces somos tan mordaces cuestionándonos a nosotros mismos, si no fuimos capaces de cuestionar al profesor ortodoxo, al profesor que limitaba el aprendizaje, y nos damos garrote entre nosotros. Entonces ahí es como ese desaprender lo desaprendido, diría yo. ¿Para qué? Para, en un primer momento, desarrollar unas metodologías que nos permitan conocernos mejor, entender muy bien qué es lo que hace cada uno, porque muchas veces es la referencia de lo que estudió. Ah, está Alejandro que estudió artes, entonces es un artista. Entonces, ¿qué sabe hacer el artista? Él es bueno para dibujar. Entonces, llamémoslo a hacer un taller de dibujo, pero puede que Alejandro tenga otras capacidades analíticas, sea un experto en construir mesas, por ejemplo, o puede compartir el aprendizaje nuevo que está adquiriendo para eso, desde lo técnico, o otras cosas que que él puede haber desarrollado en todo el ejercicio del trabajo colectivo y colaborativo por fuera del ámbito académico. Entonces, yo creo que en ese punto sería bueno que esas necesidades de aprender estén muy ligadas primero a conocernos, a conocer qué es lo que sabe hacer cada uno, cómo se puede descifrar esa necesidad desde el colectivo y a partir de ahí poder categorizarlas, como dice aquí la pregunta. Entonces yo las... ¿Cómo? Que la necesidad sería primero conocernos a nosotros mismos. ¿Ya? Y ahorita pues como a categorizar lo que necesitamos saber, pues sería limitarlo a las personas que estamos acá en la mesa. Y yo creo que aquí podrían salirse unas, al final podemos lanzar unas preguntas para compartirlas con todo el resto del grupo, para así tal vez llegar a descifrar esa mejor manera de conocernos. Tampoco es llegar a una receta aquí, es decir, para conocernos respondamos estas preguntas, sino tal vez empezar a abrir el camino para que cada quien se exponga con lo que tiene, con lo que sabe, y a partir de ahí también el ejercicio concluya en ese conocernos, conocernos más íntimamente y tal vez fortalecer ahí formas de aprendizajes mutuos. Yo recuerdo un ejercicio que me pareció súper interesante que se hizo en uno de los festivales del Trueque, que fue el tendedero. Digamos que iba como, y se iba como a esto que estamos ahorita intentando resolver. Y era qué sabemos hacer y qué necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que es como volver a eso también un poco. Una vez pasado este ejercicio interior, volver a ver cómo hacemos que la solidaridad sea efectiva entre nosotros empezando, pero también amplio, a un nivel amplio. Yo creo que aquí están todas las potencialidades, pues, para hacerlo, sino que también no sé exactamente cuál haya sido el proceso con ese tendedero, pero yo creo que es como recoger, no recogerlo el resultado de eso, sí, pero sino como entender que ya íbamos por ese camino en algún momento. Bueno, yo por el contrario, con el tema del ejercicio del tendedero, creo que no tenía mucho sentido, porque era coger personas X, un tema, y tratar de, no sé de qué manera, porque no se nos ocurrió nunca pensar una metodología, unir, digamos, el zapatero que pasó, o la señora que buscaba a alguien que le enseñara inglés a su hijo, porque quería que aprendiera inglés y este tipo de cosas. Creo que ahí es donde, digamos, radica también el ejercicio de un poco lo que decía Saber del desaprender. Yo pienso que el tendedero respondía a una estructura de base de datos muy que es de pronto también el sistema también tal vez tradicional, donde vos solamente tomás qué sabes hacer y para qué, pero no tanto se genera en la relación afectiva que significa el intercambio en el ejercicio de la construcción del aprendizaje. Entonces, pues podrá ser el mejor zapatero del mundo y yo podré saber inglés, pero ya que nos encontremos en una relación afectiva a la hora de tramitar, digamos, nuestras necesidades, pues de pronto no se da de manera, no sea de manera como tan espontánea o tan real. Y ahí es donde entonces, como no sea de esa forma, utilizamos entonces la herramienta, por ejemplo, del papel moneda, porque entonces es más fácil apilar a esa respuesta. Utilizo entonces pago por el zapato o pago por la clase de inglés, porque yo pienso que está basado es como en el término de lo afectivo. Susana sabe hablar inglés y nos puede enseñar a alguien porque es una persona que es más cercana, ¿me entiendes? Yo creo que ahí es donde radica como el ejercicio de la comunidad. Y creo que lo que se hizo del bestiario fue como una continuación al tendedero, que ya no estaba como en el ámbito de todo mundo por fuera, cualquiera que llegara capaz de sistematizar una vaina que quién sabe si iba a funcionar, sino más bien en que cada uno de nosotros en esta comunidad que somos los más cercanos, no sé qué, y que otras comunidades deberían estar haciendo lo mismo, y que después esas otras comunidades con esta comunidad se puedan entrelazar, pues generaría pues a mi forma de ver, de pronto una forma de viabilizar más el ejercicio. Pues para complementar ahí las dos opiniones, pues sí, el tendedero fue una cosa muy amplia, muy difícil de sistematizar, finalmente, y el bestiario pues ya fue una cosa más específica. Yo lo que propondría ahora es como una fusión de esas dos cosas. Primero es como exponer lo que yo tengo, lo que yo sé, pero no tan informalmente como fue el bestiario, pues como que, sino ya enfocarlo a esas necesidades que tal vez vamos a descifrar ahorita al final de la charla y que todos los que podemos participar ahí, seguro tenemos algo que aportar. No necesariamente yo sé hacer tatuajes o yo sé hacer tortas, sino pues si aparece una necesidad de X, desde el aprendizaje fino que uno puede tener, proponer, se puede plantear una cosa, lo que yo soy para resolver ese problema. Y ya es un ejercicio tal vez tan íntimo como el bestiario, pero tiene que ser mucho más potente para fortalecer en sí la estructura del hacer finalmente, o la estructura del reconocernos, o el poder afrontar los conflictos de una manera más acertada, no tanto acudiendo a la parafernalia del diálogo, o hablar siempre lo mismo, sino diciendo, bueno, aquí hay un psicólogo, entonces hablemos con el psicólogo que nos puede dar una mano en esto, ¿ya? O aquí hay alguien que ha tenido experiencia con X, Y cosas que puede venir acá y aportarla para poder salir de este pantanero o para poder plantear este proyecto. O hagámosle una convocatoria colectiva donde todas esas cosas van sumando. ¿Ya? Sí. Bueno, ustedes han hablado como... a partir pues, de la pregunta de qué necesitamos aprender, o sea, como decantado una necesidad general, y es eso, como pues, primero que todo aprender a desaprender y encontrar esas necesidades colectivas que nos unen, que es digamos como una historia de hace tiempo que nos ha dicho que pues, tenemos que encontrar lo que nos une y como superar lo que nos divide. Y han digamos hecho como un tanteo, un panorama general de que hay ciertas posibilidades dentro de las personas que nos rodean, hay como unos potenciales dentro de los grupos. Ya basándonos como en esta tercera pregunta, es que digamos como un poco enfocarse y mirar a ver si somos capaces de puntualizar realmente cuáles son esas potencialidades. La pregunta dice, ¿qué potencialidades pedagógicas o de saberes aplicar?